Capítulo 4. Resumen del capítulo anterior. ¡Yuhabeth! ¡Tenemos que irnos! Hija, por favor, necesito que ayudes a Amalia a cuidar a los niños. Está bien. Nunca volveremos a ver a papá. ¡Se movió! ¡No! ¡Está vivo! Todos piensan que estás muerto, Amram. Y será mejor que continúe así. ¿De qué estás hablando? Si regresas, Bomani te va a matar. ¿Hasta cuándo tu pueblo va a seguir sufriendo, señor? ¿No es adorable? Mucho. El rey está ansioso por tener un nieto. Pues dentro de algunas lunas, el deseo del rey será realizado. ¿Hay alguna noticia? Todavía no. Solo el dios mismo puede cuidar a mi marido. Tenemos que confiar en que sobrevivió y que está bien. Eso es lo que me mantiene de pie, ¿no? No es correcto hacer esto antes de casarnos, Numa. Vamos a casarnos. ¡Ay, qué dolor! ¿Qué está sucediendo? ¿Perdió al bebé? Desafortunadamente. Tienen que estar preparados. No sé si la princesa sobrevive esta noche. Dios de amor, envía a tus ángeles a cuidar a la princesa Hedumire. Hija querida, qué susto nos diste. Yo nunca voy a poder darte hijos, Isebek. Nunca. Mamá, eres muy linda, te amo mucho. Perdóneme por molestar a esta hora de la noche, pero Hedumire desapareció. ¿Qué? ¿Cómo? No está en nuestro cuarto, ni en el jardín, ni en el harem. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas. Sí, los dioses me mandaron un hijo. Buenos días, señora Yocabeth. Buenos días. Llegó temprano esta vez. La hija del rey, la princesa, desea que usted y el niño Moisés la vean en palacio inmediatamente. El inmenso jardín del palacio luce con sus árboles, flores, estatuas y columnas decoradas. Todo aquí es muy bonito, mamá. Sí, hijo, es verdad. En el parque, la monumental talla de una deidad se levanta en medio de la piscina. Yocabeth espera con su hijo. Llega la princesa. Hedumire se agacha y saluda al niño. ¿Tú eres Moisés? Cuando te conocí, apenas eras un bebecito. Yocabeth se muestra atribulada. Yo ya no soy un bebé. Te convertiste en un niño muy lindo. Lo acaricia en la mejilla. Gracias por haber cuidado también de Moisés. Él está fuerte y saludable. Gracias a su ayuda, princesa. El niño ya está grande, dejó la leche. Ya no necesita una nodriza. Yo quiero que Moisés venga a vivir a palacio. A partir de ahora, él será mi hijo. Señora, discúlpeme, pero él solo es un niño hebreo, hijo de esclavos. Él no es un niño común. Es especial. Los dioses me trajeron a Moisés. Ahora entiendo que él debe ser mío. Señora, por favor, deje al niño conmigo. Debes haberte apegado a él, lo entiendo. No, la verdad es... la verdad es que Moisés es mi hijo. La sorpresa... ¿Tu hijo? Toma desprevenida a Hedumire, quien no parece saber... Yo sospeché algo. ...cómo reaccionar. Esa niña entonces debía ser su hermana, como lo imaginé. Sí, es mi hija mayor, Miriam. Dejamos al bebé en el río para tratar de salvarlo del decreto del rey. ¿Por qué no me lo contaste? Todo lo que hice fue para proteger a Moisés. La madre llora con amargura. Dejé al niño en un cesto sin saber a dónde iría. Dios lo llevó hasta usted. Y también fue Dios quien hizo que usted me llamara para alimentarlo. La hija del rey se siente confusa. Lo lamento mucho, Yocabed. Tú tienes otros dos hijos y... yo solo tengo a Moisés. Si no fuera por mí, él no estaría vivo. Y le estaré eternamente agradecida por eso, señora. Pero por favor, no separe a una madre de su hijo. Usted tuvo piedad de Moisés cuando lo encontró en ese cesto. Pudo habérselo entregado al faraón, pero no. Lo salvó. Le salvó la vida por compasión, princesa. Si se queda conmigo, le salvaré la vida una vez más. Piensa en el bien del niño. Si continúa contigo, será un esclavo más como tantos otros. Aquí en el palacio, él crecerá como un príncipe, rodeado de comodidades, de riqueza, estudios. No tendrá el amor de su madre. Tendrá mi amor. ¡Guardias! Un grupo de centinelas se acerca a las mujeres. La princesa duda. El tiempo parece detenerse. Con inmenso pesar... No, por favor. Toma la decisión. Quítenle al niño. Agarran a la madre. No, no, por favor. Se la llevan. No. ¡Mamá! ¡No, Moisés! ¡No! ¡Mi hijo, no! ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Mamá! ¡No! Los guardias detienen a Yocabed en contra de su voluntad. ¡Suéltate! La noble se interna en el palacio acompañada por dos funcionarios. Uno de los soldados lleva a Moisés en brazos. Yocabed trata de oponerse en contra de los militares que proceden a su detención y expulsión. Visiblemente alterada, es arrastrada por dos guardianes. Vestida con humildes ropas y con el rostro enjugado en lágrimas, la mujer manifiesta un profundo dolor. Los portones del palacio se abren. Los custodios la empujan violentamente y se marchan. Solitaria e impotente, mira por última vez el colosal edificio. En el harén. Por aquí, por aquí. Las doncellas realizan tareas de peluquería y estética. ¡Déjame! ¿Qué es eso, Genutmire? ¿Quién es ese niño? Naila, la concubina nubia. ¿Quién es? ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Todas ahora! Genutmire expulsa a las mujeres. Ramsés, ven. Espera. Espera un poco. El hijo del faraón... ¿Te gustan los juguetes? Juega. Sí. Ramsés te los presta, ¿no es verdad, Ramsés? Te lo presto. Ven a jugar. ¿Quieres? Anda. La princesa desciende de sus brazos a Moisés. Él se arrodilla sobre unos cojines. Toma, no llores. Junto a Ramsés. ¿Quién es él? Él es mi hijo. ¿Su hijo? No sabía que tenías un hijo. Pues lo tengo. Él es Moisés. Moisés, él es Ramsés, tu tío. Ustedes van a jugar mucho juntos. ¿No es cierto, Naila? Parece que sí. Afuera, Yocabed llora ante las enormes puertas del palacio. Con el corazón partido, trata de encontrar la manera de recuperar a su hijo. Pero los soldados guardan la entrada. Es imposible acceder al palacio. Finalmente, la mujer desiste y se marcha. En el dormitorio de Tuya, dos sirvientas colocan una peluca a la reina. Junet comparece ante su presencia. ¿Adoptar un niño hebreo? Eso mismo, señora. La princesa está decidida a quedarse con ese pequeño inmundo. Un hijo de esclavos en brazos de la princesa. Muy indignada. Genutmire tiene que haber perdido por completo la razón. Se marcha. Junet sigue sus pasos. Lejos de allí, Yocabed camina veloz por la ribera del Nilo. Busca un lugar para mitigar su dolor. Llega a una zona despejada, muy próxima a la orilla del río. Se arrodilla. ¡Oh, señor! Protege a mi hijo, te lo ruego. Y dame fuerza para soportar todo este sufrimiento. Eleva las manos al cielo en señal de oración. La reina entra en el harén. Naila está con la princesa acompañando a Moisés y Ramsés, que juegan concentrados. Tuya contempla a los niños. Genut, mire. ¿Me podrías explicar qué es esto? Él es Moisés, mamá. El niño que encontré en el Nilo, ¿lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Tú estás completamente loca. Discúlpeme, señora. Yo tenía que decirle a la reina. Lo que usted está haciendo es... ¿Es tan inadecuado? Junet hizo muy bien en contármelo. Ahora tú, por favor, ¿me podrías explicar qué es esta historia? Moisés es mi hijo ahora. ¿Qué disparate es ese, por el amor de Horus? Mamá, tú sabes cuánto intenté tener un hijo. Ha seguido de cerca mi sufrimiento y mi dolor. Cuando estaba perdiendo las esperanzas, los dioses me recordaron este regalo precioso que fue Moisés. ¿De verdad crees que este hijo de esclavos fue enviado por los dioses? Sí. Para que se convirtiera en mi hijo. Un hijo hebreo, Genut, mire. Tu padre jamás aceptará la presencia de este niño en el palacio. ¿O acaso piensas ocultárselo al rey? No cuentes conmigo. ¿Quién dijo que voy a ocultar a Moisés? En casa de Yocabed, Miriam está con Aaron y Amalia prepara alimentos. El oficial vino a casa muy temprano. Ay, ¿pero por qué le ordenó a tu madre que llevara a Moisés al palacio? No lo sé. El oficial solo dijo que debían ir con él. Ya tardaron mucho en volver. Llega su madre. ¿Y Moisés? Amalia la contempla muy apenada. Yocabed camina entristecida hasta la mesa de la cocina. ¿Qué sucedió, mamá? Moisés se quedó en el palacio. ¿Cómo que en el palacio? La princesa lo exigió. Y no pude hacer nada. ¿Y cuándo va a volver a la casa? No va a volver, hijo. Nunca debiste permitir eso. Aaron, basta. Mamá no tuvo la culpa de nada. Y yo quiero a mi hermano. El niño se marcha. La madre abraza a Miriam. Y Amalia se ausenta. El faraón habla con el general Disebek. De cualquier manera, es bueno intensificar el entrenamiento del ejército. Me estoy encargando de eso, señor. Muy bien. En cualquier momento podría haber un... Entra Genut Mire. Camina apresurada sobre la larga alfombra de la nave real. Impresionado por tan repentina aparición, el rey la espera sobre la tarima escalonada. ¿Qué es esto, hija? ¿Por qué entraste de esta manera sin ser anunciada? Discúlpeme, padre, pero se trata de un asunto urgente que no puede esperar. En el harén, Naila juega con los niños. Varias doncellas contemplan extrañadas al hebreo intruso. La concubina Nubia trata de fortalecer el ánimo entreteniéndolos con distracciones infantiles. La reina, visiblemente molesta, abandona la lujosa estancia reservada a las mujeres. Una sirvienta lleva en brazos a Nefertari con la intención de formar grupo con Moisés y Ramsés. Junet mira al pequeño con cierta antipatía. ¿Quién es este niño? Nunca lo había visto. Hola. Es nuevo en el harén. Su nombre es Moisés. Pero por su ropa parece hebreo. Parece y lo es. ¿Qué te pasa? ¿Antes de ser hebreo es un niño? Al contrario. Antes de ser niño es hebreo. No quiero que mi hija se mezcle con esa gente. No debiste dejarla ahí. Junet. Perdón, no lo sabía. Tiene toda la razón. Abandona las dependencias. Miren esto. En el laboratorio de Paser. Sacerdote. Gran esposa real, ¿usted por aquí? Necesito de su ayuda. Para lo que sea. Es Genut, mire. ¿Algún problema? Se lo explico en el camino. Ahora venga conmigo porque es urgente. En la sala del trono. ¿Lo encontraste en el río, en un cesto? Exactamente. Así fue como él llegó hasta mí. ¿Pero cuándo fue eso? Hace 3 años, cuando recibí esta maldición de los dioses y fui castigada por las maldades que usted hizo, mandando matar a cientos de bebés hebreos inocentes. No voy a permitir que me hables de esa manera. Pero es la verdad. Todo lo que he hecho fue para proteger a Egipto y mantener el equilibrio del cosmos. Los hebreos son gusanos, sucios. Podrían ponerse en nuestra contra. Debió haber consultado si esa era la voluntad de los dioses. ¡Fuera de aquí! En cuanto termine, me iré. Por favor, vamos a calmar los ánimos. Es lo mejor que podemos hacer. No sirve de nada. ¡Fue una crueldad horrible! Los bebés fueron arrebatados a sus madres y lanzados al Nilo. Los dioses se molestaron y secaron mi vientre. Al oído. Tal vez ella tenga razón, mi soberano. Nunca vi un vientre de una mujer sangrar tantas veces por tantos hijos. No podemos negar que nuestra hija sufrió una maldición. y sería prudente, esposo mío, estar atentos a las manifestaciones de los dioses para no sufrir después las duras consecuencias por la falta de atención. ¡Yo voy a criar a Moisés como un príncipe egipcio! ¡Él es el hijo que los dioses me enviaron a través del Nilo! Todos escuchan con atención. Usted no va a tener la osadía de ir en contra de los dioses. Genutmire se enfrenta a su padre. ¿O la tendrá? El faraón medita temeroso y clava la mirada en su esposa. La gigantesca villa de los hebreos muestra humildes edificios de adobe bajo el ardiente sol. Yo quiero a mi hermano. Amalia con Aarón en la calle. Deja de repetir eso, Aarón. Escúchame. No quiero y no te oigo. Tu madre está sufriendo, Aarón. Necesita de tu cariño y de tu ayuda. Llega Miriam. Aarón, ven conmigo, ven. No voy. Déjame hablar con él. Amalia se retira y pretende entrar en la casa. Me dijo que quiere estar sola. Sí, a veces eso es lo mejor. Vuelvo más tarde, pero cualquier cosa me llamas. Claro. Bien. Comprendiendo el dolor de Jocabed, se marcha. Aarón, un día Moisés va a volver con nosotros. Confía en Dios, él sabe lo que hace. No puedo hacerlo, él se llevó a papá y ahora se llevó a mi hermano. Dios no es bueno. Sí es bueno, papá está muy feliz a su lado. Moisés va a volver con nosotros, ¿quieres apostar? Si él regresa, me das un juguete. Y si él no vuelve, tú me vas a dar uno. De acuerdo, ahora dame un abrazo. Miriam besa a su hermano. Los soberanos reunidos con Genutmire, Paser y Disebek. ¿Entonces, padre? En la cima del estrado, dos siervos abanican a los monarcas. Los guardias custodian el lugar y los escribas anotan los decretos. Permitiré que te quedes con ese niño hebreo. Pero será con algunas condiciones. Él no debe jamás dirigirme la palabra. De hecho, ni siquiera podrá acercarse a mí. Y que nadie se atreva a hablar de su origen. La historia acerca de cómo vino a parar aquí debe ser olvidada para siempre. Y al ser criado como egipcio, él mismo deberá olvidar su pasado. Yo acepto las condiciones. El faraón se levanta de su trono y desciende los 9 escalones hasta el nivel del suelo, en donde la princesa espera, tras acatar con sumisión la orden pronunciada por tan máxima autoridad. El padre se acerca a ella. Has traído a palacio a una criatura de raza inferior, que por el orden natural de las cosas estaría destinada a la esclavitud. Espero no pagues caro este lamentable error. El monarca abandona la sala custodiado por centinelas. Debiste haber hablado antes conmigo. Su marido también sale del lugar. No se preocupe. Con el tiempo todo será normal. El sacerdote Paser hace lo mismo. La reina baja del estrado y abraza a su hija. Gracias, mamá. Sin ti no sé, pero tengo miedo. Le acaricia. Tengo mucho miedo. Ambas mejillas. Que las lágrimas de Isis te den fuerza, hija. Vas a tener que mantenerte firme. Tu padre lo intentará todo para hacerte renunciar a ese niño. No voy a renunciar, mamá. Moisés es un regalo enviado por los dioses. Jocabed llora desconsolada en su casa. Recuerda los amargos momentos en los que depositó a su hijo en el río. Cuídalo, Dios mío. Cuídalo, Dios mío. En el palacio, cuando se presentó como nodriza. Por favor, siéntate. Ponte cómoda. Las lágrimas inundan sus facciones. Pero más allá del dolor, se convierten en gotas de resignación. se acuerda de los primeros pasos de Moisés. ¡Habla! ¡Es hermanito! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven un poco más! ¡Ay! ¡Ay, lo lograste! ¡Lo lograste! Es un dolor que se sufre por la ausencia. Y solo la tristeza recorre las huellas de alguien que se fue y no volverá. Entran Aarón y Miriam. Se sientan junto a la madre. La familia se abraza en soledad y en silencio, percibiendo el paso del tiempo en medio de una inmensa paz. En el harén, algunas mujeres realizan labores de costura. Ramsés y Moisés juegan. Entra la reina acompañada de la princesa. ¡Quiero a mi mamá! ¿Ya te cansaste de jugar? ¿Sabes dónde está mi mamá? Jenutmire se agacha. Moisés, ven acá. Y toma las manos del niño. Te voy a llevar a un lugar muy especial. Estoy segura que te va a gustar. ¿Mi mamá estará allá? Tuya escucha con atención. ¿Vamos? Sobre una pequeña colina a orillas del Nilo, luce la carpa reservada para la nobleza, bajo la que un elegante mobiliario contiene todo lo necesario para disfrutar al aire libre de las aguas del río. Un segundo toldo portátil es sostenido por sirvientas, protegiendo a los miembros reales del sol. Jenutmire juega con los niños. ¿Te gusta? Naila, la concubina de piel oscura, charla con la reina. Moisés se acerca a Nefertari. Ay, pero qué lindo. Ven, Nefertari, vamos a jugar con Moisés. Ven, vamos. Allá. Vamos. Los pequeños juegan en las aguas cálidas del río. La hija del faraón parece sentir en su corazón el nacimiento de un fuerte lazo de parentesco con la criatura. Tiempo después, en el palacio, Moisés es despojado de sus ropas y ataviado como Ramsés con los atuendos propios de la nobleza. Viste una túnica corta hasta la cintura, desde donde parte el shenti, una especie de faldilla, hasta la rodilla. Los niños llevan sandalias cuya suela está fabricada con esparto. Una tira de tela anudada sujeta el calzado al pie. No me gusta. Te ves muy lindo, Moisés, como todo un príncipe. No, no es cierto. Mira, te ves igual que Ramsés. Sobre ambos pechos, los infantes lucen collares tipo ouseg, consistentes en cierres planos y semicirculares que forman una media luna de gran tamaño, fabricados con piedras semipreciosas. Ramsés, Nefertari y Moisés meriendan en el harén. Cubren sus cabezas con un afnet, consistente en un tocado de tela lisa, de color blanco y sin elementos decorativos laterales, pliegues o rayas, que cae sobre los hombros, colgando abierto por la espalda. La princesa entrega una caja a Moisés y elige de entre varias telas. Después sorprende al niño con un muñeco de madera con forma de lagarto. Y posteriormente le ofrece más juguetes y un pequeño barco. El día a día va fortaleciendo el enlace sentimental de la princesa y el vínculo de maternidad con el pequeño se consolida. El tiempo pasa y las nubes cruzan los cielos velozmente. En la casa de Nun y Amalia, iluminado por las lámparas de aceite, el matrimonio cena sentado ante una pequeña mesa. Pobre Yocabed. Perder un hijo de esa manera. Y no hace mucho tiempo que la pobre perdió a Amram. Se quedó viuda y perdió a su hijo. Después de todos estos años juntos. Moisés debe estar sufriendo sin su madre. Pero es un niño. Es fácil de distraer. Se va a olvidar de ella y de todos nosotros. ¿De verdad lo crees? Y de nuestro Dios también. No sé qué es peor, ¿sabes, Amalia? Perderlo de esa forma, o verlo convertirse en esclavo. No debe ser fácil ver a tu propio hijo siendo golpeado, humillado, con escupitajos en el rostro. ¡No digas eso! El corazón se me encoge. Un día será nuestro turno. Yo me voy a embarazar. ¿Y qué va a suceder? La toma de la mano. Sucederá exactamente así. Yocabed acuesta a sus hijos. Mamá, quiero ir a una historia. Hoy no habrá historia. Ay, mamá, yo quiero. Dile a Miriam. Ya es tarde, Aarón. Mañana. ¿Cuándo va a volver mi hermano? La madre, entristecida, duda en dar una respuesta. Tu hermano fue a vivir al palacio, hijo. Él ya no va a volver, vivirá lejos de nosotros. ¿Pero por qué? Moisés hubiera muerto si Dios no lo hubiera llevado a las manos de la princesa. Ella lo salvó y me dejó cuidar de él, pero ahora tenía que llevarse. ¿Pero por qué tiene que ser así? Yo tampoco quería que fuera así, hijo. Pero los caminos de Dios son perfectos. Un día vamos a entender por qué está sucediendo todo esto. Ahora vamos a hacer una oración y a dormir. No quiero, estoy enojado con Dios. Aaron, tenemos que orar para que Dios proteja a nuestro hermanito. Madre e hijos. Bien, las manos. Se unen en oración. Dios nuestro Señor, protege a nuestra familia. Y cuida a Moisés, para que nunca olvide quién es, ni olvide a su familia. Amén. Amén. En el harem. No llores, Moisés. El niño solloza acurrucado en una esquina. Naila. Moisés. Se acerca. Te voy a enseñar una canción que te va a encantar. No, no quiero. Quiero a mi mamá. Niño insolente. Por Isis y por todos los dioses, es que este hebreo deje de llorar. Nefertari no puede dormir. No quiero que lo llames hebreo. Ella escuchaba. Ni tú ni nadie. Moisés era un príncipe egipcio y merece todo el respeto, ¿entendido? Disculpe, señora. No lo dije con mala intención. Fue solo cosa del hábito. No volverá a suceder. Junet coge a su hija en brazos. La princesa se allega a Moisés. Todo está bien, Moisés. Quiero irme a casa. ¿Tú qué haces hasta ahora aquí, querido? En la cámara real, el faraón y la gran esposa. Tu hija rebasó todos los límites. ¿Viste cómo me enfrentó? Nuestra hija. Y ella tuvo a quien salir. Es firme y decidida como su padre. ¿Tuya? Eso fue un gran atrevimiento, eso sí. Le retira la fina capa que entrega a una sierva. Trata de calmarte. Un niño hebreo, tuya. ¡Hebreo! No es posible que no veas el tremendo absurdo que es todo esto. Lo que veo es la felicidad de nuestra hija. ¿Un niño hebreo para mi hija? ¿Será que los dioses de verdad me están castigando? ¿Voy a tener un nieto hebreo? ¿Quiénes somos nosotros para contrariarlos? Hiciste lo que tenías que hacer. Si esta es la voluntad de los dioses... ¿De verdad crees eso? Entre tantos bebés, solo ese niño se salvó. Y es por lo menos curiosa la manera en que Moisés llegó a nuestra hija. ¿Y cómo es él? Saludable, muy lindo. Ya tendrás la oportunidad de conocerlo. No quiero que ese niño se me acerque, ya te lo dije. No puedes rechazar a ese niño. Es el hijo de Genudmire. Para mí no es más que un hebreo inmundo. La princesa llega a su lujoso dormitorio. El general Disebek descansa y se sorprende por la inusual entrada de su cónyuge. Pongan su cama al lado de la mía, por favor. Dos soldados transportan un pequeño catre individual que colocan en el lugar señalado. Genudmire carga al muchacho en brazos y se sienta sobre la cama junto al esposo. Dos criadas llevan mantas que depositan sobre la colcha respetuosamente. Pueden irse, gracias. Los súbditos se retiran. La soberana coloca a Moisés sobre el sencillo lecho. ¿Qué significa esto? Los niños duermen en el harem con las siervas. Está muy asustado, dice Beck. Es el primer día que duerme aquí. Y también quiero que ustedes se conozcan. Disculpa, Genudmire, pero todo esto es muy reciente para mí. Necesito tiempo para acostumbrarme a la idea. Lo entiendo. Disebek se levanta y camina hacia el otro extremo de la pieza. Hoy fue un día muy complicado, ¿no, querido? La princesa se sienta al lado de Moisés. Con el tiempo te va a gustar este lugar. Cuéntame una historia. ¿Historia? No sé si recordaré alguna. Mi hermana siempre me contaba una historia antes de dormir. ¿Conoce la de José cuando cayó al agujero? No, pero te voy a contar un cuento de una princesa. El niño se acuesta y ella lo arropa con ternura, arrodillándose junto a él, a los pies de la diminuta piltra acolchada. Había una vez una princesa a la que le gustaba mucho bañarse en el río. Un buen día, algo increíble sucedió. ¿Qué? Ella oyó el llanto de un bebé. ¿Un bebé en el río? Exacto. Y el pobre bebé lloraba mucho, tenía hambre. La princesa miró hacia un lado, miró para el otro, tratando de averiguar de dónde venía aquel llanto. A hasta que ella vio un cesto. ¿La princesa era bonita? Sí. Y cuando la linda princesa miró dentro de la cesta, el bebé estaba allí. Era el bebé más lindo que ella había visto en toda su vida. Ella lo tomó en sus brazos y trató de calmarlo. El niño lloraba mucho. Con cierta resignación, el general contempla la escena desde el otro lado del aposento. La mujer, muy emocionada, cuenta la historia mientras el pequeño va quedándose dormido poco a poco. Preciosos paisajes desérticos muestran la aridez de las montañas a las afueras de Egipto. A la mañana siguiente, la ciudad despierta con la presencia de sus habitantes circulando en todas direcciones. En el cuarto de la princesa, por fin está comenzando a acostumbrarse. Su marido ya viste de uniforme. Es nuestro hijo, dice Beck. ¿No sientes amor por él? ¿Amor? Conocí a ese chico hace unos días. Pues yo ya lo amo con todo mi corazón. Yo no siento nada. Para mí es un extraño, el hijo de un esclavo, un hebreo. No vuelvas a decir eso, por favor, dice Beck. Moisés es un príncipe egipcio, no tiene por qué saber de dónde viene. Pero yo sé de dónde viene. Entonces olvídalo. Si quieres seguir conmigo, acepta a Moisés como tu hijo de una vez por todas. Cuando lo rechazas, no me ofendes solo a mí, sino a los dioses, que me lo enviaron por el sagrado Nilo. Yo no voy a tolerar esa postura. Moisés despierta y se incorpora. Buenos días, querido. ¿Dormiste bien? Hoy me iré a casa. A tu casa ahora es este palacio. Pero quiero ver a mi mamá. Genutmire se aflige. Hay algo que quiero mostrarte, Moisés. ¿Qué? En casa de Yocabed, los niños desayunan. Entristecida, contempla la humilde silla en la que se sentaba su amado hijo, ahora vacía. El asiento tiene una cubierta mullida de lana. El pan está sabroso, mamá. Todavía está calentito. Tal como a Moisés le gustaba. En el palacio deben tener mucho pan. ¡Aarón! Y mejor que este. Mira lo que hiciste. Ay, pero no es verdad. Ella siente profunda pena. Voy a jugar afuera. Aarón sale a la calle. Miriam, conmovida, abraza a su angustiada madre. Mamá, ¿no escuchas lo que dice Aarón? No tuvo mala intención. Y tiene razón. Muy pronto Moisés será seducido por las novedades y placeres del palacio y se olvidará de todos nosotros. Toma a su hija de las manos. Tal vez yo haya renunciado muy fácilmente a mi hijo. ¿Pero qué otra cosa podías hacer? Luché mucho para mantener vivo a Moisés. Todos luchamos. Se levanta. ¿Pero dónde vas, mamá? Voy a recuperar a mi hijo. Se marcha. No, mamá, no lo hagas. Es peligroso. Miriam, quédate en la villa y cuida a Aarón. No, mamá. No. A las afueras del palacio, una viga de guerra es tirada por dos caballos engalanados y conducida por el general. Lleva a Ramsés y a Moisés. Eso no me parece muy seguro. Dice Beck, ¿sabe lo que hace, mamá? Bien. Listo, niños, por hoy es suficiente. Fue divertido. Mañana de nuevo. ¡Epa! Ven, Ramsés. Ven. ¡Eso! Bajan del carro. Anda, ve con tu padre. Anda. Protegidos por soldados, ¡papá! Los nobles desayunan bajo una elegante carpa fabricada con valiosos tejidos en color blanco. ¡Hijo mío! El faraón lo alza y besa. Un día vas a conducir una viga como esa. ¿En serio? ¿En serio? Dicebek acompaña a Moisés junto a su esposa, que disfruta de la compañía de su madre. Las doncellas dispensan alimentos bajo el entoldado. ¿Ese hombre es el rey? Sí, Moisés. Él es mi padre. ¿Vamos a hablar con él? Mejor no, hija. La noble se levanta, ignorando el consejo de la reina. Escucha. Por favor, no provoques al rey. No puedes seguir ignorando a mi hijo. Hace lo mismo con el aviso del marido. Toma al niño de la mano y camina hacia su padre. El faraón, mira, sostiene a Ramsés en los brazos. ¿Padre? Seti voltea y contempla al hebreo con desprecio. Yocabed ante los guardias en el palacio. ¡Por favor, déjenme entrar! Necesito hablar con la princesa Genutmire, es urgente. ¡Esclava atrevida! ¡Largo de aquí! ¡No me iré de aquí hasta que hable con la princesa! ¡Vete ahora! ¡No me hagas emplear la violencia! ¡Pues haz lo que quieras! ¡De aquí nadie me mueve! ¡Avísales que estoy aquí! ¡Manda llamar a la princesa! Quiero que conozca a mi... Creí que ese asunto ya estaba concluido. La primogénita insiste en presentar al hijo ante el soberano. El faraón... Que tengas buen día. Deja a Ramsés en el suelo y... Ve con tu madre. Enojado, se marcha. La heredera al trono permanece sola, sujetando al niño de la mano. Llega la dama de compañía. ¡Princesa! ¡Princesa! Le cuenta un secreto al oído. No. Tuya se preocupa. No es posible. ¿Algún problema? No, nada grave. Con permiso, yo tengo que irme. Yonette, por favor, lleva a Moisés al harem. Sí, señora. ¿Y después puedo ir a dar un paseo como se lo pedí? Claro que puedes, pero no tardes. Claro. La princesa se marcha. Vamos, Ramsés. La reina también se retira de la carpa, acompañando a Ramsés. Yonette y Disebek se miran en complicidad, tratando de formalizar una cita en secreto. Después, ella abandona el lugar en compañía de Moisés. Vámonos. En el jardín del palacio, vigilada por oficiales, Jochebed espera angustiada por la llegada de la noble. ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, señora, se lo imploro. Déjeme ver a mi hijo. Él ya no es tu hijo. Solo quiero estar un momento con él. Desde que nos separamos, mi corazón ya no ha tenido sosiego. Moisés ya no te pertenece más. Usted no puede hacer esto. Moisés fue concebido en mi vientre. Yo lo crié, lo amamanté. La princesa se conmueve. Yo sufro por su ausencia todos los días. Por favor, señora, devuélvame a mi hijo. Ni todo el lujo y riqueza del mundo van a compensar el amor genuino de una madre. Él no tendrá solo lujo y riqueza en el palacio. Jochebed baja la cabeza. Él tendrá el amor de una madre. Amor de alguien que lo salvó y lo dejó vivir. Jenutmire le entrega una bolsa. Toma. Aquí hay suficiente oro para que puedas vivir bien por muchos años. ¡No quiero su oro! La rechaza. Solo quiero a Moisés. A él ya no puedes tenerlo. Ahora vete de aquí y no vuelvas nunca más. Por favor, señora. Se terminó esta conversación. Saquen a esta mujer de palacio inmediatamente. No, no, señora. Y si te atreves a volver, haré que te arresten y tus hijos quedarán sin madre. A una señal de la autoridad, los guardias se llevan a la hebrea. La mujer camina destrozada. La ciudad de Pir Ramsés desde lo alto y a las afueras, la villa de los hebreos. Jochebed llega a su localidad. Algunas residentes espían. ¿Aarón? Una mujer se aproxima para escuchar la conversación. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estabas llorando? Se acabó la buena vida, ¿eh, Jochebed? Buen día para ti también. ¿Quién lo diría? Tu hijo recolectando excremento de toro para los egipcios. Sí, porque antes no lo necesitabas, ¿no? Siempre fuiste su protegida. ¿Qué fue lo que sucedió, Jochebed? Hace tiempo que la princesa no envía comida a tu casa. Las vecinas la increpan. No te metas en mi vida. ¿Y Moisés? ¿Dónde está ese niño que ya no lo he visto en la villa? Vamos a entrar, hijo. ¿Finalmente le vendiste el niño a los enemigos, eh? ¿Dónde están las monedas de oro? ¿Para que ya no tengan que recolectar estiércol? ¡Eres una víbora! ¡Una miserable! Se pelean. ¡Una miserable! ¡Déjame! ¡Suéltame! Aparece Num. ¡Suéltame! Calma, ella no vale la pena. ¡Tú no sabes nada! ¡Te gusta regodearte en el dolor de los demás! ¡Ocúpate de tu propia vida! ¡Suéltame, Num! ¡Nunca más vuelvas a dirigirme la palabra! ¡Déjame en paz! ¡Vamos! Amalia los acompaña. En el prostíbulo. Vas a llamar hijo a un hebreo asqueroso. Y a tu propia hija no la has tenido entre tus brazos. Yonette con Disebek. ¿De nuevo con eso? Es la verdad. ¿Y qué quieres que haga? Para todos efectos, Nefertari no es mi hija. Al menos podría ser cariñoso. Interesarte un poco por la niña. Pero no. Es como si ella no existiera para ti. Es mejor así. El militar viste sus ropas y la besa en la boca. Tengo que irme. ¿Ya? Quedé de encontrarme con Jenutmire más tarde. El comandante se marcha. Yonette permanece acostada en la misma cama en donde habitualmente los amantes apagan el incendio de sus fogosas pasiones. Vamos a ver hasta cuándo soportaré esto. En la planta baja de la casa de Senet, el oficial paga con una bolsa de monedas al dueño del burdel. Varios clientes acuden al establecimiento siendo atendidos por atractivas mujeres. La codicia del propietario del negocio hace que tropiece con una mesa y derrame su bebida. Passer entra en el establecimiento. Los dos hombres se encuentran. Sacerdote Passer. General. No sé ni qué decir. Disculpe, pero ¿cómo supo? Ah, comandante. Todo hombre tiene derecho a divertirse. Entiendo. Entonces usted no me vio salir de este lugar. ¿Cómo puedo haberlo visto si yo nunca he estado aquí? Por supuesto. Diviértase usted también. El funcionario se marcha. El religioso entra en el local y queda asombrado por el provocativo ambiente. Se sienta a una mesa y es servido por bellas mujeres. Junette desciende por unas escaleras con la intención de abandonar el lugar. Ella viste un fino vestido formado por una falda larga de gasa en cola de pez y una pieza superior en red que es parcialmente ocultada por el velo con el que, a excepción de los ojos, cubre el resto de facciones. Descubre a su marido. Pero qué cretino desgraciado. Y se oculta tras una columna. En casa de Yocabed. Gracias, Amalia. No debiste ir a buscar a la princesa. Num y Amalia. Perdí la cabeza. Acompañan a la mujer. Ella jamás me dejará tener a Moisés de nuevo. ¿Y ya no te manda alimento? No, tampoco tiene por qué hacerlo. Llegó a ofrecerme oro para mantenerme lejos de palacio, pero no acepté. Hiciste bien en no aceptar, pero no puedes hacer una locura como esta de nuevo. Amalia tiene razón. Fue peligroso, arriesgado. No trates de acercarte otra vez a tu hijo, Yocabed. Promete que no volverás a repetir esa locura. Voy a buscar más agua para ayudarte a preparar la sopa. Gracias. Los niños juegan, ajenos a cualquier problema. Hasta luego. Hasta luego, Amalia. Echo mucho de menos a Amram. Solo de pensar en todo lo que hicimos para proteger a Moisés y ahora... Le prometí a mi marido que criaría a nuestro hijo dentro de nuestra fe. ¿Qué le diré a Amram cuando vuelva, Num? Si es que vuelve, Yocabed. Ya pasó mucho tiempo. No sabemos si está vivo o muerto. ¡Él está vivo! Sé que lo está. Benú informa a Junette que espera en una habitación. Listo, Junette. El sacerdote ya se fue. ¡Ay, por fin! ¿Cuándo iba a imaginarme que ese idiota tiene un lado oscuro? Él viene de vez en cuando, pero solo mira. Nunca se lleva a nadie a los cuartos. Eso no me sorprende nada. Pasar en la cama es tan inútil como una rueda en el desierto. Gracias, Benú. Ahora tengo que irme. Él la agarra por el brazo. ¿Él sabe que la niña no es su hija? ¿Qué dijiste? Te fuiste de aquí embarazada del general. Y poco después tuviste una niña con el sacerdote que nació antes de tiempo. Yo sé hacer cuentas, Junette. Ella se suelta bruscamente. Tisebek te paga muy bien para no hacer cuentas. Para no pensar, para salir con este tipo de conjeturas. Tal vez me merezco un poco más de oro. Yo sé guardar secretos cuando soy bien recompensado. Sí que lo hiciste muy bien, ¿eh? Lograste engañar a ese bobalicón. ¿Me estás amenazando, Benú? Nada de eso, de ninguna manera. Simplemente me ocupo de mi incierto futuro. No traigo oro aquí conmigo. La mujer se acerca. Pero tengo algo que sé que deseas. Y comienza a despojarse de la prenda superior, dejando a la vista un aterciopelado sostén en color beige. El hombre la come con la mirada. Conozco los ojos golosos de un hombre, Benú. El propietario... Creo que podrías guardar otro secreto solo nuestro. Asiente. ¿No es así? ¿Eh? Hipnotizado. La mujer avanza y le acaricia la mejilla. Después se arrima y lo besa en el cuello. Seguidamente en los labios. Lo empuja. Benú cae en la cama. Le acaricia con irresistible erotismo. El hombre cierra los ojos bajo un profundo deleite. Junette extrae un afilado estilete de estrecha y larga hoja en punta que permite penetrar profundamente en la carne sin esfuerzo. lo contempla por última vez mientras el iluso babea ávido de placer. Le secciona la arteria del cuello y la sangre aflora al instante. La mujer recoge el arma y lo introduce en su contenedor. ¡Qué horrible aliento! Después vuelve a cubrir la cara y se retira. La falta de riego sanguíneo impide a Benú mantener la conciencia y una intensa hemorragia lo lleva a la muerte mientras se desangra sobre la cama. Lejos de allí, los nobles están bajo la carpa. Genutmire con los niños y su marido. Yunet está entre ellos. Nuestro hijo cada vez está más adaptado. Tenías razón, amor. Es un niño adorable. La princesa se acerca a los muchachos y su dama de confianza se aproxima a Adisebek. No soporto ver a ese hebreo cerca de nuestra hija. Tu hija. Sabe ser muy desagradable cuando quieres, ¿no? Supe que Benu está muerto. No me digas. ¿Cómo? No sé los detalles. Solo sé que necesitamos otro lugar para nuestros encuentros. Ramsés, Nefertari y Moisés corren y juegan en la arena junto a la orilla del río. El tiempo pasa rápidamente y... ¡Vamos, Ramsés, vamos! Los jóvenes ya han crecido. Cuentan con una edad aproximada de 10 años. Una mañana, como de costumbre, la nobleza se halla reunida bajo la carpa a las afueras del palacio. ¡Moisés! ¡Tu padre te llama! ¡Ya vamos, mamá! ¡Ramsés, tú también! ¡Es hora del entrenamiento! ¡Ya voy! ¡Nefertari! ¡No te voy a llamar otra vez! En el entrenamiento, acompañado por varios soldados, Disebek les enseña el arte de la guerra. Ramsés y Moisés luchan con espadas de madera. Una y otra vez, el general les muestra técnicas de batalla para mejorar el adiestramiento. En otra ocasión, los tres niños aprenden en una escuela estudiando jeroglíficos. Los varones bromean con el largo cabello de Nefertari. El sacerdote Paser es el maestro en el arte de la escritura y los reprende obligándolos a concentrarse en las tareas. Entre guiños y sonrisas, los alumnos se aplican en su labor. Días después, Ramsés y Moisés practican tiro con arco. Ambos mejoran la puntería, disparando flechas al centro de una diana para perfeccionar su técnica. En el harén, Nefertari aprende los secretos de la cosmética de manos de su madre. Los niños, acompañados por soldados, aprenden a conducir carros de caballos. También estudian oraciones en el templo y métodos de adoración instruidos por Paser. En otro momento, entrenan la pelea cuerpo a cuerpo, instruyéndose en el ataque, inmovilización y defensa con el manejo de las artes marciales. En cada caída, van ejercitándose para el puesto de importancia que han de ocupar en su vida adulta. En el palacio, el faraón celebra una fiesta. Los músicos amenizan la velada. Los tragafuegos actúan echando llamas por la boca. Las bailarinas, vestidas con hermosos ropajes, contornean sus cuerpos al ritmo de la melodía. La sala del trono es suntuosa y de una majestuosidad que sobrecoge. Una larga alfombra delimita un acceso prolongado en el centro del pabellón real, a cuyos lados se dispone un centenar de invitados. Al final de la sala, unas escaleras de 9 anchos peldaños descubren una majestuosa elevación en mármol pulido que se alza en medio de la nave, constituyendo el estrado sobre el que el faraón contempla el espectáculo sentado en su trono. Embajadores venidos de tierras lejanas presentan ofrendas al soberano, quien agradecido acepta los presentes. Todos ellos traen lo mejor de cada región vecina. El sacerdote Paser recoge y guarda los regalos. La reina Tuya camina por el alargado paso alfombrado, acompañando a su hijo Ramsés. El niño también porta un obsequio y sube la escalinata para entregar la ofrenda al monarca. Yunet y su hija Nefertari se colocan junto al resto de damas y concubinas presenciando la celebración. Genutmire sigue a su madre en compañía de Moisés. Después de que Ramsés le entregue el regalo al rey, será tu turno, querido. Quien también lleva un presente entre las manos. ¿Y de verdad tengo que hacer esto? Claro que sí, es el cumpleaños de tu abuelo. Nobles de todas las regiones están aquí para saludarlo y tú también tienes que ir a rendirle homenaje. Pero él no me quiere, mamá. Y tú lo sabes. Claro que te quiere, pero a su manera. La reina sube al trono. Ramsés ofrece la dádiva a su padre. El rey la acepta complacido y besa al hijo en la frente. Ve, es tu turno. Moisés sube los peldaños para ofrecer el regalo. Es una caja de madera con algún objeto valioso en su interior. En señal de respeto y con la mirada baja, el niño anuncia sus intenciones. Este bello joven, un embajador, ¿también es hijo suyo, soberano? El mandatario mira a la gran esposa real. No, no es mi nieto. Invadido por la mirada inquisitiva de todos los invitados al convite, al poderoso no le queda otra opción que resignarse. El soberano recoge con brusquedad el presente y se lo entrega a Paseo. Moisés se echa a su cuello abrazándolo. El faraón se muestra rígido como una estatua y finalmente, en contra de su voluntad, responde al niño con un abrazo. Felicidades, mi rey, que sea favorecido en todo lo que realice por toda su vida. Moisés baja la escalinata y Genutmire lo abraza entusiasmada. La gran esposa real sonríe complacida. Ante la mirada de los asistentes, el soberano, serio y enfurecido, trata de fingir con una sonrisa forzada, siguiendo las reglas del protocolo. Contempla a su hija feliz junto al pequeño hebreo. Mientras suena la música, la fiesta continúa. En la villa... No puedo creer que voy a ver a su hermano. Hace tanto tiempo que no lo veo en público. Ya debe ser un joven. ¿De verdad nos tenemos que ir? Aarón. Llegan... Shalom. Shalom. Shalom. Num y Amalia. El cortejo ya va a comenzar. Ya estoy lista. Miriam, vámonos ya. Aarón está perfecto. Miriam, algo más mayor... ¿Qué pasa, Num? Viste a Aarón. ¿De verdad crees que es buena idea ir hasta allá? Es una orden oficial, Amalia. ¿No oíste a los oficiales anunciar que toda la población debe ir a saludar al rey por su cumpleaños? Nadie sabrá que tú no fuiste. ¿Y yo me voy a perder una oportunidad como esta para ver a mi hijo? De ninguna manera. En las calles de la ciudad de Pirrameses, un enorme grupo de personas marcha en fila delante del pueblo que abarrota cada lado de la gran avenida. Sacerdotes y sacerdotisas abren la comitiva. El faraón, sentado en un solemne sitial, es llevado a hombros por los soldados. Detrás, la reina Tuya le precede junto a su hijo Ramsés. Los habitantes aclaman conmovidos por el paso del cortejo, aplaudiendo y agitando palos con cintas rojas anudadas a modo de banderines. El pueblo llano está dividido en clases sociales, funcionarios y escribas, comerciantes y artesanos, campesinos y esclavos. Estos últimos sufren el mayor rechazo. Acompañando a la procesión, Genutmire y Moisés también son conducidos a hombros sobre asientos ceremoniales. Los religiosos en cabeza transportan imágenes sagradas. A uno y otro lado del desfile, miles de personas siguen emocionadas el paso de la milicia, agolpándose felices por ver al conjunto de nobles del imperio más grandioso del mundo conocido. Los príncipes visten ropas formales, ambos tienen el cabello rasurado y únicamente Ramsés luce la trenza lateral de la juventud propia de los infantes nobles egipcios. ¡Moisés! ¡Mira qué gente más sucia! ¡Mira sus cabellos! ¡Deben estar llenos de piojos! Entre el pueblo, Jocabed, Num y Amalia tratan de acercarse a la comitiva. ¡Ay, mi pequeño! ¡Ay, Moisés, qué lindo estás! La madre contempla feliz a su hijo. ¡Cómo lo extraño! ¡Está calvo! No seas bobo, Aarón. Así lo acostumbran ellos. ¡Moisés! Apresurada. ¡Moisés! No, basta, mamá. Escapa. ¡Moisés! Espera. ¡Basta! No voy a hablar. Espera. ¡Suéltame! ¿Dónde vas? ¡Suéltame! ¡No lo hagas! ¡Ay, Moisés! ¡Guardias! La procesión se detiene. ¡Ay, hijo! ¡No me toques, esclava! Una lágrima rueda por las mejillas de la hebrea, que nada comprende. La princesa no sabe cómo reaccionar. El rechazo del niño es muy duro de aceptar. Todo se ralentiza, discurriendo muy lentamente. Y como en una fotografía, el rostro de Jocabed se congela en el tiempo. Fin del capítulo 4.